vamos a salir de dudas. Alfredo Cerrillo, ¿qué tal? Aquí está. Muy buenos días. Bueno, ciclista y apoyando a los ciclistas, bueno, esta mañana en el pleno de se ha celebrado en Amurrio, pues hemos escuchado su voz, que reclamaba una pista de tierra en el municipio. Exactamente, explíquenos qué es lo que piden. Pues bueno, esto ya es una reivindicación ya bastante antigua. Llevamos ya años ya peleando un poco pues para que se nos haga un circuito con el fin de que pues un circuito que sirva para todos, no solamente para la escuela de ciclismo nuestra, que lo necesita, porque verdaderamente pues no tiene ningún sitio para entrenarse más que lo que es la carretera o los polígonos industriales. Son niños pequeños, son los chavales de la escuela, son unas edades pues todavía muy, muy jovencitos. Y bueno, pues además el tema de la tierra también pues les interesa, porque tienen pruebas también ellos en el calendario escolar, tienen pruebas de tierra. Entonces, hace ya años que andamos ya, pues hemos hecho un par de proyectos, lo presentamos al ayuntamiento, de una serie de un circuito donde se podría ubicar, pero siempre tenemos la respuesta pues negativa, ¿no? Que aquí no se puede porque es terreno de no sé qué, que el otro lado por otra cosa. Nos combinaban un poco hacerlo en las orillas del río, porque son terrenos que como no son inundables y no tienen otro aprovechamiento, pues para hacerlo ahí, pero digo, ahí no se puede hacerlo. Primero porque nos hace falta por lo menos un circuito que tenga un kilómetro de cuerda, que, o sea, lo que es el recorrido completo para poder hacer vueltas, ¿no? Y últimamente hicimos una propuesta en unos terrenos que tiene el ayuntamiento, que están ahí inutilizados, porque no se utiliza más que como aparcamiento cada 4 o 5 años, cuando hay una de las caras o una cosa de estas, y el resto están muertos de asco ahí en la zona contigua a las piscinas. Y presentamos la última vez ya, porque ya digo que esto ha sido más veces, pues para hacerlo ahí, ¿no? Incluso nosotros nos comprometíamos con una excavadora pues a hacer el circuito y tal, nada más que nos dejarían el terreno, nos lo han negado, porque dice que es un terreno que tiene otras utilidades y porque no sé qué, no sé, total, que por una cosa o por otra, pues siempre estamos ahí que sin tener nada. Y hoy un poco, pues ya por eso hemos ido a acudir al pleno, pues para explicarlo un poco allí al resto de los, también de la corporación, ¿no? Porque muchos de la corporación, pues igual no están en las comisiones esto y no están muy enterados de lo que pasa. Y para explicarlo y para que nos den una contestación, a ver si algún día se va a hacer algo por el ciclismo o esa pista, o no se va a hacer nada, porque digo, como yo les he contado un poco, digo, bueno, estamos siempre en inferioridad de condiciones. Amurrio tiene todo tipo de instalaciones para todos los deportes. Tiene un polideportivo en el que se puede hacer infinidad de deportes. Tiene una pista de skate, tiene piscinas, tiene tenis, tiene para hacer fútbol, tiene una pila campo de fútbol, o sea, es que tiene de arco, de escalada, en fin, hay de todo menos de ciclismo. O sea, menos de ciclismo una pista, que lo que pedimos es una pista de tierra, tampoco sin gran desembolso, y no la tenemos, ese es nuestro caso. Pues la verdad es que sí, que sorprende con la afición al ciclismo que hay en la comarca. Y por ejemplo, me estoy ahora fijando, que no sé si es posible, ¿eh? Pero ahí tienen ustedes en el Reform un impresionante terreno, desde luego envidia de muchos, incluso a nivel de territorio a la vez, ahí no sería posible. Pues posiblemente habría una zona ahí que se podría hacer, seguramente, o sea, ahí seguro que se puede acondicionar, igual haciendo un circuito, hay varias campas ahí al lado de los campos de tenis, y igual cogiendo parte del circuito de cross, en fin, sería cosa de hacerlo, si se quiere se podría hacer, eso seguro. Esa es la que dices, el Refor es una instalación extraordinaria, porque tiene ahí pues todo lo que quiere y más, ¿no? Y luego pues eso, es como muchas veces los de Vitoria vienen y les da esta envidia con todo lo que tienen ellos. Sí, sí, por eso digo que causa envidia sana a los que vienen de fuera. Es una instalación extraordinaria, pero bueno, pues sí, posiblemente habría opción allí. En una cierta ocasión nos dijeron allí para hacer un trocito que había, pero era muy pequeño, o sea, había una zona allí, justo con lo que es la entrada a la izquierda de las instalaciones, y allí de luego no se puede. Lo que está claro es que tiene que tener por lo menos de 1 o 200 de cuerda, no puede tener. Entonces, eso hay que buscar un terreno. Lo que habíamos propuesto nosotros lo tenía de sobra. Lo habíamos medido y le habíamos hecho una serie de mirarlo un poquito y estaba y se podía hacer. Dicen que no, pues no sé, pues que nos digan otra cosa. O a ver si nos dicen que sí o nos dicen que no, no lo sé. Bueno, de momento, o sea, que este último también ha quedado descartado. Sí, en principio nos han dicho que no, que ese terreno que no es utilizable para eso, que cuando es un terreno que está acondicionado para cosa deportiva, pero es que según nos dicen, pues hay una pequeña parcela que no es del ayuntamiento, que eso no es del ayuntamiento, pero ya lleva como 20 años que sigue siendo, no siendo del ayuntamiento, que la podían haber comprado o expropiado o haberlo hecho algo. Pero bueno, tampoco era problema el que esa parcela no entre en el terreno que nosotros proponemos, porque se podría hacer el circuito sin tocar esa parcela. O sea, que al final, pues eso, si se quiere, se podría hacer, ya veremos a ver. También proponíamos, como también toca donde se instala la Plaza Toros, digo, bueno, por lo que es la Plaza Toros, ese terreno que está muy asentado, eso no lo vamos a tocar, hacemos el circuito por alrededores y tal, para que no se estropee y se puedan seguir haciendo toros en las fiestas. Entonces, también poníamos también, pues tampoco se puede, pues al final no sé lo que se hará. Bueno, pues nada, a seguir reivindicando y a ver si algún día hay una pista de esas características que piden, pues porque es lo único que falta en Amurrio, ¿no? Sí, por eso te digo que es el único deporte que no tiene instalación. Y verdaderamente el ciclismo está bastante castigado, cada vez más. Es cada vez más difícil el buscar chavales, pues porque hay mucha competencia, porque claro, los chavales que van a cosas cubiertas, juegan a baloncesto, a la mano, tienen sus luchas, tienen tal, es una gozada, claro. Y los padres son mucho más contentos, les dejan allí y listo, pues ala, pues que hagan aquí algo de deporte y tiene una instalación elegante, con calefacción y con todas las cosas de aquí. Claro, el ciclismo es mucho más duro y mucho más complicado. Verdaderamente, el ciclismo, si encima no le damos alguna facilidad, alguna cosa en la que verdaderamente los chavales pues les motive un poquito, pues estamos en inferioridad, porque es que no podemos competir con el resto de deportes. Hace 20 años había dos deportes, había cuatro cosas, pero es que hoy en día hay cantidad de cosas y tiene mucho más opciones porque tiene mucho más instalaciones. Y nosotros no tenemos nada, o sea, que es así. Ahora, si tenemos una instalación en la que por los chavales irían allí sin peligro, podrían allí correr, podrían entrenarse, podrían divertirse, y que no solamente para nosotros, que es una instalación que se puede aprovechar todos los niños del pueblo, que pueden ir allí en verano o cuando tienen un tiempo bueno, pues pueden ir allí a entrenarse y allí a pasarlo bien, con unas ondulaciones y lo que les gusta a los chavales, que hoy en día lo que es el mountain bike, la verdad que los chavales pues lo hacen mucho y les gusta. Pero claro, hay que tener una instalación y no tenerla en el monte, claro, hay que tenerla pues a mano para que se pueda disfrutar de ella, ¿no? Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Alfredo Cerrillo, de la Sociedad Ciclista de Amurrio. Si algún día es cierto que tenemos alguna situación de estas, no sé. Sí, sí. Algún día seguro que llegará a la pista para el ciclismo. Pues bien, mal, a ver, ojalá. Alfredo, muchísimas gracias. Vale, pues nada, hasta otro día.